Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo el comentarista de la WWE y junto al azote venezolano y el analista de la red les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Así que, bueno, todavía como saben, la lucha libre está en paro indefinido debido a la situación del coronavirus, pero igual en el programa del día de hoy, así como todos los domingos, nos esforzamos por traer las últimas novedades que se consiguen. Así que vamos a darle paso primero a nuestro compañero el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible de los domingos, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión. Bien, queridas amigas y amigos, una semana más, y la cuarentena sigue. Lamentablemente se pensaba que ya la iban a quitar, pero han alargado un poquito más todavía. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la buena noticia es que, bueno, nuestro compañero Agustín Carrillo ya está de nuevo con nosotros, tratando de hacer lo que puede, y estoy seguro que la cápsula, pues, también les va a agradar, esperando que así sea. Y les digo, de verdad, con todo esto que está pasando a diario, ya informar de lucha libre no es tan fácil, porque al estar detenida a nivel mundial las actividades, pues lógicamente no se hace nada. Y bueno, a lo que he podido hacer o se me ha ocurrido es subirles cuestiones interesantes, casos de luchas que ya han pasado pero que no todo el mundo lo ha visto. Y bueno, tratar de buscar todo lo posible para darles información de lucha libre y cualquier otra actividad de las que yo realizo. Para mí de verdad es difícil, y estoy seguro que para cualquier comentarista, porque no hay actividad en la lucha libre. Ahí está mi amigo el Hijo del Santo, él está acudiendo a varias cuestiones y estando en su casa también ha compartido y sigue compartiendo el santuario de su padre, mostrando todo lo que hay con respecto a él, todo lo que tiene en ese santuario. De verdad, no, antes no se había visto, y ya ahora pueden acceder yendo a mi Facebook, buscan donde sale el santo mostrando las cosas de su padre, y estoy seguro que les va a gustar porque tiene cosas muy interesantes. También, bueno, saludar desde aquí a mi amigo Franklin Pérez, que he estado en contacto, y bueno, tenemos algunas ideas, algunas cuestiones, vamos a ver qué se nos da. De todas maneras, tenemos que seguir esperando hasta que la cuarentena, pues, no nos la quiten. Tenemos que esperar, porque no hay forma de que se pueda presentar un evento donde va bastante gente, ya que sabemos lo que estamos pasando. Así que, bueno, tenemos que seguir teniendo un poquito más de paciencia Colaborar, sí, hay que estar claro, ponerse su bozal, como les digo yo, que sería la mascarilla. En algunos casos es necesario también tener los guantes. Y hay que tener todo eso a la mano porque incluso ahorita el que no lo lleve pueden darle multas muy, muy, muy costosas. Así que evitemos que pase eso y vamos a compartir, ¿verdad? Esta actividad de cuidarnos unos a los otros. Tenemos que hacer una separación entre una persona y otra cuando uno va a comprar, ¿verdad? Entonces, hagamos lo que se nos indica, que eso es para nuestro bien. Sabemos que la cuarentena, por ejemplo, aquí en Barquisimeto, pues ya aquí en Cabudare ya la hubieran podido quitar. Yo no sé por qué no, pero aquí afortunadamente no hay ningún caso. Si acaso hay uno, y eso pues no es para una medida de que sigamos todavía en cuarentena. Pero bueno, el gobierno lo ha dicho y bueno, habrá que esperar que tomen nuevas resoluciones y esperemos que lo más pronto posible podamos salir de esta cuestión que a la larga va a ser historia. Estamos viviendo un periodo histórico, de verdad. Y no es muy atractivo, no es bonito, pero lo estamos viviendo. Y luego las generaciones que vendrán pues hablarán de esta pandemia que hemos padecido en el mundo entero, porque no es solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Y bueno, entonces vamos a esperar, ojalá que pronto termine esto, que no haya más muertos en ningún país del mundo y que a raíz de que quiten la cuarentena pues podamos empezar con la lucha libre en todos los países donde lo hay y claro, lógicamente aquí en Venezuela. Esto es seguro que se va a dar con mucha seguridad. Así que esperemos un poco más y vamos a ver qué sucede. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, su amigo El Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Vamos a hacer el repaso de las noticias de la lucha libre alrededor del mundo. Vamos a ver qué tenemos aquí en México. Pues bueno, en México la situación está igual de complicada. A ver, el Consejo de Salud de Ciudad de México ha marcado o permanece en rojo hasta por lo menos el 15 de junio. Ustedes no sé si se acuerdan del programa de la semana pasada en el que les comenté que México tenía un sistema de alertas por colores, entonces donde el rojo es el más grave y el verde es el más leve, entonces se supone que en las alertas verdes había más probabilidad de que levantaran la cuarentena. Pues bueno, en Ciudad de México pues permanece en rojo, así que todavía no. Y se habla de que se va a prolongar hasta el 15 de junio, tentativamente. Alguna información que se cuela dice de que habría eventos deportivos que se permitirían sin público y con pruebas de salud cuando la alarma llegue a naranja. Y esto en teoría debería incluir shows de lucha libre. A ver qué otra cosita tenemos aquí. Bueno, aquí la noticia de qué otra cosa. Bueno, los viajes no esenciales por avión y por tierra y por mar en sí tampoco han sido renovados. Es decir, hasta el 18 de junio usted no puede ir de viaje a México por placer. Tiene que ser por motivos esenciales, que es trabajador de la salud o alguna emergencia importante, ¿no? Entonces, obviamente, Pentagón Jr. y Jack Evans están varados en México y hay luchadores mexicanos que están varados en Estados Unidos. Sobre todo menciono a Pentagón Jr. y a Jack Evans, que son los más destacados y que obviamente tenían contratos. Las organizaciones de boxeo como la WBC dicen que están esperando que los shows se retomen en junio. ¿qué más? La Liga MX está regresando a los entrenamientos, pero tampoco saben cuándo van a empezar. Ya por lo menos en Alemania la Bundesliga comenzó sus juegos otra vez. Aparentemente se van a ir reactivando las otras ligas europeas porque pues bueno, es un negocio multimillonario y no lo pueden tener detenido, así de simple. Otro rumor que había, volviendo a la lucha libre, es que Místico supuestamente iba a saltar a la AAA para unirse con su familia. Sin embargo, las fuentes no eran ninguna fidedigna y el propio Místico en un video de Instagram pues desmintió eso. También menciona que está rehabilitándose todavía por una lesión en su pierna. Ajá. Y bueno, tenemos otras noticias. Bueno, el Consejo Mundial le ha comentado a sus luchadores que ellos no esperan, tener shows en México, en Ciudad de México, hasta septiembre, de acuerdo a un memorando interno. Pero la historia, al mismo tiempo que la comentan, dicen que no está confirmada por fuentes oficiales, así que pudiera ser un rumor, pero no es descabellado pensar eso, ¿no? Conan cree que la AAA va a viajar a los estados que estén abiertos y operar desde allá, pero todavía no se ha definido nada. La Liga MX, como les dije, vuelve a los entrenamientos y oficialmente, esta es otra nota que estoy leyendo, canceló lo que quedaba de su primera mitad de temporada. Ellos son como la Liga de Fútbol Venezolana o la Argentina, que tienen torneo de apertura y torneo de clausura. Entonces, han cancelado incluso que 8 jugadores del equipo Santos de Lagunas han sido positivos en el COVID-19. Para ver, bueno, por ahora esto sería todo. También, bueno, las partes tristes, tenemos obituarios por los luchadores Discovery, Sangre Fría y Mohawk, que tuvo una breve actuación en la AAA como bandido y bueno, fallecieron en este mes. También falleció la ex estrella de la WWE, Chad Gaspard, desde él era parte del equipo de Crime Time, falleció ahogado. Estaba en la playa con su hijo, había fuerte resaca, la resaca se llevó al chamo y entonces él, tratando de salvarlo, pues logra salvar al hijo, pero desgraciadamente fallece ahogado. Otra persona que fallece fue la luchadora Hana Kimura, que falleció a los 22 años. Aparte, horas antes había publicado en su Twitter imágenes de autolesiones, un mensaje inquietante que generó gran preocupación. A ver, esta noticia le dio la vuelta al mundo porque esta muchacha fallece por suicidio, aparentemente como resultado de acoso cibernético, de gente que se mete con ella y todo eso, ¿no? Entonces es inaceptable, por la razón que sea, de estar persiguiendo y acosando personas. Incluso tenemos declaraciones también de declaraciones de Asuka, que fue víctima de ciberacoso en el pasado. Pero antes de eso, déjame ver, vamos a leer un poco lo que fue uno de los últimos tweets de la fallecida Hana Kimura, que ya fue eliminado. Dice: casi 100 opiniones francas todos los días, no podía negar que estaba herida, estoy muerta, gracias por darme una madre. Era una vida que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Me encanta. Soy débil. Lo siento. Ya no quiero ser humana. Así que una verdadera pena. Asuka comenta: durante varios años hasta que me mudé a los Estados Unidos recibí muchos correos electrónicos todos los días diciéndome que no muriera, que dejara la lucha femenil, que dejara esta industria. Debe ser que diciéndome que me muriera. Como esto está traducido del japonés al español. Y hoy me preguntan si ni siquiera podía hacer un comentario en que otros actores están haciendo comentarios. Estoy demasiado interesado en mi sentido de la justicia y no me doy cuenta de lo que soy igual. Esto da miedo. Sí que sí, el ciberacoso es una cosa inaceptable definitivamente. Bueno, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Amigas y amigos de las redes de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento del analista. Como siempre, compartiendo con mi compañero de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Rauer, comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Colina. Saludo muy cordial también para mi amigo Víctor Resilio Sosas y Sandra González, al igual que Bill Martínez, el Tigre colombiano. Bien, las actividades siguen restringidas, la cuarentena sigue permanente, no sabemos cuándo va a terminar esta cuarentena. Por lo tanto, todas las informaciones referentes a la lucha libre actual en Venezuela están prácticamente suspendidas en un lapso que no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, William Abreu, coordinador general de los Guerreros del Ring, me hizo una llamada telefónica el día de ayer explicándome que están esperando únicamente que termine la cuarentena para dar paso a su proyecto de unos eventos a realizarse. Me reinvitó nuevamente a este servidor y también a Alejandro Bravo que participemos en la narración de esos eventos que se van a realizar. Esperemos entonces que esta cuarentena termine y veremos. La Asociación Nacional de Lucha Libre Profesional también ha estado ausente de las redes de internet debido a lo mismo y no hay una información. Yo sigo sufriendo la avería telefónica que me ya tienen aproximadamente 6 meses cumplidos sin teléfono, sin conexión, y depende únicamente cuando me traslado a las oficinas de mi hijo, que tampoco están trabajando normalmente debido a la cuarentena, y o al apartamento de mi hija, y ahí hago conexión y grabo esta cápsula. Entonces, sin actividad luchística en Venezuela, con poca información referente a lo que ocurre en el mundo de la lucha libre, uno se encuentra sumamente limitado y estresado, ya que nuestro trabajo es referente a lo que podemos observar, podemos comentar a través de las redes de internet. Dependemos grandemente de la tecnología y cuando no contamos con esta, bueno, aquí estamos bastante reducidos. He estado en días anteriores que tuve la oportunidad de conexión poniéndome al día con las publicaciones de el maestro Bill Martínez, el Tigre colombiano. Él está redactando la verdadera lucha libre en Colombia de los luchadores profesionales. Tiene ya una serie de publicaciones, creo que va por 127 publicaciones. Yo desde el principio intenté copiar esas publicaciones para mantenerla en mi bitácora de apuntes, no más que pude copiar las 3 primeros números, después quedé sin internet. Cuando tuve la oportunidad de reincorporarme improvisadamente, ya iba por la página 28. Sin embargo, haciendo un gran esfuerzo, he logrado recopilar todos esos datos informativos, los cuales yo personalmente me nutro mucho de las experiencias de Bill Martínez, porque habla de cosas que son interesantes en las luchas libres y son también cosas que se manejan en las empresas. He tenido la satisfacción de ver en las publicaciones de Bill Martínez cuando se ha referido que en una época de la lucha libre colombiana hubo una empresa muy destacada allí que mantenía programaciones de lucha libre, y el director técnico de esa empresa era nada más ni nada menos que Ulises Mantorella. Tuve la oportunidad de conocer aquí en Venezuela al profesor Ulises Mantorella, un argentino de gran capacidad luchística. Él fue uno de los pioneros que trajo la lucha libre aquí a Venezuela junto con Jenny Aguet. Ulises era el dueño del gimnasio Orinoco, y yo lo conocí porque mi amigo, fallecido ya hace algunos años, Manuel Márquez, que luchaba como la muerte, él hacía pesa en ese gimnasio Este gimnasio quedaba primero allí en la esquina de Junín, donde estaba la emisora de Radio Rumbo. Posteriormente fue trasladado a la avenida Sucre, y allí conocí yo a Ulises, que era el dueño del gimnasio. Posteriormente hicimos una gran amistad. Él vivía en La Guaira, en el sector de Los Corales. Yo lo visité en unas oportunidades en su casa, allí en su apartamento, y en verdad era una persona sumamente agradable, una persona que tenía un gran historial luchístico, y yo me nutría de las informaciones de sus experiencias. Pues bien, Bill Martínez me recordó a Ulises Monturela, que tenía un genio, claro, en su época bastante difícil para manejar una trupe inmensa de luchadores como eran los que estaban allá en Colombia. Y en verdad, yo recuerdo mucho a Bill Martínez cuando estuvo aquí en Venezuela. Creo que fue en el año 1964 que lo conocí en el Palacio de Deportes. Luchaba como volante Bill. A mí me maravilló el estilo de este luchador, que en verdad tenía una sabiduría, unos conocimientos extraordinarios. Contemporáneamente, a Bill Martínez también estuvo en Venezuela otro buen amigo, como lo es Calvo Bierza. Ellos coincidieron también con la presencia de Jacobo Rossi aquí en Venezuela. Era un trío de luchadores que en verdad tenían una gran calidad luchística. Jacobo era prácticamente una fiera en el ring. La prepotencia de Carlos Bielsa se veía llegar con esa elegancia cuando subía al cuadrilátero, y la sabiduría y la maestría de Bill Martínez resaltaban. Época bellísima de la lucha libre, en la época de oro de Venezuela. Yo era prácticamente un adolescente cuando asistía a esas veladas, cosas que difícilmente volverán a ocurrir aquí en Venezuela. Bueno, recordar es vivir, como dice Bill. Entonces Bill siempre está recordando esas anécdotas a través de su trabajo. Por cierto que me intrigó también que en esa época, en el año 1956-1957, en Colombia se presentó un luchador que se hacía llamar Blood Demon, pero no era nuestro conocido Blood Demon Alejandro Muñoz. Era un peruano que el empresario de ese momento le equipó con la vestimenta de Blood Demon y lo anunciaba como Blood Demon, pero al final del nombre, en vez de terminar en ON, terminaba en D para diferenciar las cosas, aprovechándose de la gran magnificencia que tenía Blood Demon, su estatus de estrella. Se quisieron aprovechar no solamente ese promotor de Colombia, sino en muchos países latinoamericanos. También presentó a un Huracán Ramírez que nada tenía que ver con Daniel García, el actual Huracán Ramírez, que en ese momento era el que representaba ese personaje. También fue un luchador argentino quien personificó allí a Huracán Ramírez, y según declaraciones de Bill Martínez, era muy bueno. También tuvo la oportunidad, Bill, de luchar contra nada más ni nada menos que contra Renato el Hermoso, un luchador argentino que fue uno de los primeros exóticos que existió en la lucha libre. Si bien es cierto, hubo un antecesor en los Estados Unidos que se llamó George, pues este aquí en Latinoamérica, Renato el Hermoso, aquí estuvo en Venezuela, dejó una trayectoria espléndida, era un luchador extraordinario de muchos recursos. Y contrario a lo que se pueda creer, que utilizaba el exotismo para hacer circenses en los rines, no, él luchaba, tenía conocimiento, era muy bueno. Aquí en Venezuela presentó grandes combates contra el Dragón Chino. Me recuerdo que en una oportunidad lo vi haciendo pareja con el Tigrito del Ring, tremenda pareja, muy colinado. Bueno, son cosas de la lucha libre que nos quedan en el recuerdo. Y yo agradezco a Bill Martínez como a Jacobo Rossi, que constantemente están subiendo esas publicaciones que nos dan la oportunidad, a los que no los conocimos, de conocer sus actuaciones, y a los que los conocimos, de añorar esos bellos años de la lucha libre. Jacobo, gracias, porque siempre está subiendo material valiosísimo. Si bien es cierto, un material a nivel mundial que quizás muchísimos de nosotros, me cuento entre ellos, no tuvimos la presencia de conocer a esos grandes luchadores que tú enumeras en tus programaciones, pero sí tuve la oportunidad de conocer muchos luchadores que enumera Bill Martínez también en sus publicaciones. Gracias Jacobo, gracias Bill, porque nos instruyes acerca de la lucha libre. Yo, que me considero un estudioso de la lucha libre, yo siempre en mi bitácora deportiva, como material de apoyo, siempre colecciono todos estos momentos que ustedes vivieron en la lucha libre y que yo me siento orgulloso de conocer personalmente a Bill Martínez, conocer personalmente a Jacobo Rossi, conocer personalmente al Calvo Bielsa. Igual saludo para mi gran amigo Juanche Canario, otra de las grandes leyendas. Por supuesto, a Osiris Sosa, allá en Santo Domingo, República Dominicana. Osiris, seguimos esperando que pase esta cuarentena para dar paso a los proyectos que tenemos en perspectiva. Mis amigas y mis amigos, ha sido un placer estar con ustedes a través de esta cápsula, trayéndoles lo poco que sé en estos momentos a las informaciones presentes de la lucha libre a nivel mundial, que aparte de todo están suspendidas por estas cuarentenas. Las únicas empresas que están presentando lucha libre grabada es la WWE y la AEW allá en los Estados Unidos. Creo que también en México está la tentativa de hacer la lucha grabada sin público, lo cual la hace perder esa magnificencia y ese atractivo para los aficionados, porque la lucha libre, cuando tiene el público, es el ingrediente, es la salsa, es la sazón, junto con los narradores deportivos, los que dan vida a estos espectáculos de la lucha libre. Porque no solamente los luchadores, también los narradores deportivos tienen mucho que ver. Una lucha que puede ser mediocre con una gran narración se convierte en una gran lucha. Bien, mis amigas y mis amigos, hasta la próxima. Les habló su amigo el analista. Bien, otra lección de historia por parte de nuestro compañero el analista. Imagínense qué recuerdos. Renato el Hermoso. Renato el Hermoso, tal como lo comenta el analista, era un luchador exótico, muy inspirado en la figura de Gorgeous George, el primer luchador glamoroso que hubo en Estados Unidos, después imitado y llevado al extremo por este muchacho Buddy Rogers, el Nature Boy original, del cual después Ric Flair se copió y se copió medio mundo. Y bueno, Gorgeous George fue tan popular su manera de ser, y Buddy Rogers también, su manera de ser luchador semi-exótico, glamoroso, que hasta una comiquita de Bugs Bunny había, que creo que Bruno la ha colocado varias veces, que se llama El Conejo Luchador. Que Bugs Bunny era la mascota justamente del luchador glamoroso. Entonces el luchador glamoroso lo noquean en un combate, entonces Bugs Bunny se molesta y se pone él una máscara y derrota a los malos, como solo Bugs Bunny sabe hacerlo, con todas las cuestiones de la caricatura. Bueno, Renato era el Hermoso, mi mamá, que llegó a conocer la lucha libre. Entonces sí llegó a ir, que lo dudo, porque ella no era mujer de ir a ese tipo de espectáculos. Si fue a una serie mundial en el Yankee Stadium en el 40 y dele, con los Yankees de Mickey Mantle, Roger Maris, el que fue esposo de Marilyn Monroe, ¿cómo es que se llamaba ese hombre? Joe DiMaggio, etcétera, y esa mujer se aburrió. Se podrán imaginar cómo se vería en un evento de lucha libre. Pero sí conocía a Dark Buffalo, de nombre Renato el Hermoso, entre otros. Así que bueno, como siempre el analista trayéndonos cosas del baúl de los recuerdos. Vámonos con las noticias de la lucha libre norteamericana, de la WWE, que no ha parado, no ha terminado, está haciendo sus actuaciones a puertas cerradas, y bueno, esto es lo que ha sucedido. Primero que todo, tenemos un evento llamado Backlash, que está previsto para el 14 de junio. Queda más o menos como 3 semanas, y algunos combates confirmados, que son solo 2, son Drew McIntyre contra Bobby Lashley por el campeonato y Edge contra Randy Orton en lo que se llama o en lo que han llamado, y creo que de manera sarcástica, la lucha, para ver, el combate de lucha libre más grande de todos los tiempos. Así de grande y así lo está promocionando la empresa. Y da risa porque los que conocemos la historia de la WWE, pues sabemos que esto no es verdad, esta no va a ser la lucha más grande de todos los tiempos, sobre todo por parte, primero que Randy Orton es bastante soso, él es bastante metódico y no innova mucho ni en sus movidas ni en nada, y por otro lado Edge, que ha estado como 10 años sin luchar, no creo que esté en condiciones, a menos que esté en un régimen de entrenamiento bárbaro, ¿no? Y por otro lado, lo que da risa es el nombre, la lucha, la pelea de lucha libre más grande de todos los tiempos. The Greatest Wrestling Match Ever. Sobre todo porque la palabra wrestling, la palabra lucha libre como tal, está vetada en WWE. A Vince McMahon no le gusta. Fíjense que él se llama, ellos lo llaman deporte de entretenimiento. Pero, a ver, en fin. Los resultados de la semana son los siguientes. Tenemos Edge aceptó el reto de Randy Orton, Murphy derrota a Humberto Carrillo, Charlotte Flair derrota a Robbie Riot, Bobby Lashley derrota a R-Truth. A ver, Alexa Bliss y Nikki Cross derrotan a las icónicas por descalificación. Las icónicas no querían... no quisieron romper una llave. Mentira. Lo que pasó fue que una de las icónicas estuvo golpeando, no me acuerdo si fue Alexa Bliss o a Nikki Cross, en una de las esquinas, y por las reglas, tú tienes solo 5 segundos y te tienes que separar para dejar que tu rival respire. Ella no escuchó el llamado del árbitro, la siguió golpeando y la descalificaron por no prestarle atención al árbitro. Shayna Baszler derrota a Natalia en lucha de rendición. Kevin Owens y Apollo Crews derrotan a Andrade y a Ángel Garza. Austin Theory atacó a Aleister Black durante su lucha con Murphy. Los guerreros vikingos derrotan a los profetas de la calle en una competición de lanzamiento de hachas. Sí, esto se está volviendo cada vez más cirquense. Drew McIntyre derrota al Rey Corbin. Para el día viernes tenemos Braun Strowman derrota al Miz. Y fue retado por John Morrison en una lucha en desventaja de Braun Strowman contra el Miz y John Morrison por el campeonato universal. Falta que lo hagan oficial, pero aparentemente eso sería otro combate añadido. Styles derrota a Nakamura en el torneo por el campeonato intercontinental. Bayley derrota a Charlotte Flair con trampas, por supuesto, como buena ruda. Dolph Ziggler y Sonya Deville derrotan a Otis y a Mandy Rose. Tenemos... a ver, Jeff Hardy derrota a Sheamus en el torneo del campeonato intercontinental. Así que ya veremos qué sucede la próxima semana con este campeonato, porque ya serían los cuartos de final. Creo que Daniel Bryan iría contra Jeff Hardy. Y a ver, no recuerdo contra quién iría Styles, pero bueno, ya nos enteraremos la semana que viene. Bueno, antes de cerrar, tengo un artículo aquí interesante. No sé si ustedes recuerdan la lucha, la cinta, el luchador. La de Mickey Rourke, porque hay otra cinta llamada El Luchador que es de los 70. Estoy hablando de la de Mickey Rourke. Bueno, hay 9 hechos sorprendentes acerca de la película. A ver, vamos a ver alguno que sea interesante, porque hay muchos que no lo son. Es decir, no es que no lo sean, sino que son muy internos de que fulano de los palotes fue el productor ejecutivo y eso. Pero, para ver, primero sí hubo luchadores de verdad en la película. Por ejemplo, R-Truth sale haciendo un cameo, sale un luchador llamado Romeo, sale el luchador Necro Butcher, sale Afa y Zika, sale luchadores más que todo independientes, pero bueno, a ver, Lanny Poffo, el hermano de Randy Savage, fue descartado para tener un papel en la película. Hubiera sido muy interesante. A ver, ¿qué otras cositas hay aquí? La filmaron con un tercio del presupuesto que originalmente habían pedido, así que muy bien. Originalmente el papel de que iba a ser Mickey Rourke se lo iban a dar a Nicolas Cage, que también es fanático de la lucha libre. A ver, ¿cuál otra más? Bueno, hay una escena en particular que al parecer no salió, que es sobre. A ver, hay una escena que está Randy The Ram, que es el personaje de Mickey Rourke, que está como en una convención con otros luchadores retirados, como Johnny Valiant, por ejemplo. Entonces aquí cuentan que no fue filmada de la forma como la pidió el director, que él había querido traer algunas leyendas como Lou Albano y otros, pero él sintió que Mickey Rourke se iba a sentir como fuera de lugar. Entonces, contrataron a Johnny Valiant, que casi no lo reconoció nadie porque no se tiñó el pelo. Johnny Valiant siempre fue rubio platinado, aquí sale con su cabello ya canoso porque ya está mayor. Y Emmanuel Yarbrough, que fue un luchador de Ultimate Fighting y también luchador de Sumo. Esos son los dos que salen principalmente en la escena. El resto eran extras con apariencia desgastada, ¿no? Pero bueno, la clave de esta escena, que es una de las más impactantes, es que te muestra la vida después de la lucha libre para muchos de los luchadores, que van a convenciones, tratan de, o sea, ya no están ganando dinero como luchadores, tratan de ganar dinero vendiendo fotos y vendiendo cosas, reuniones con fans, etc. Pero bueno, estos fueron algunos hechos. Bueno, el productor asociado fue invitado a que apareciera en la película. Al final creo que no. Y bueno, si pueden, vean esta película. Es muy interesante y muestra un poco claro la visión de la lucha libre de Norteamérica. No la lucha libre latinoamericana. Pero sin embargo creo que hay cosas que son muy similares. Como por ejemplo el retiro y eso. Aunque bueno, aquí en Latinoamérica hay casos de casos, hay luchadores que se retiran y tienen su segunda carrera, o hicieron buenas inversiones, o montaron negocios y les está yendo relativamente bien. Hay otros que desgraciadamente por temas de salud, pues no están teniendo una vejez digna como deberían. Porque mucha gente piensa que, o sea, uno ve a los luchadores ya mayores, por ejemplo, salió en estos días una foto de Super Porky sentado en un puesto vendiendo frutas o vegetales o algo así. Por un lado no se llegó a confirmar si era de verdad él, pero no, pero la gente está diciendo, no, pero ¿por qué los hijos no lo ayudan? Tanto dinero que él ganó, lo malgastó, etcétera. Miren, ustedes no saben las vueltas que da la vida. A lo mejor Super Porky le pasó como el profesor Girafales, que él tenía su dinero guardado, todo muy bien, y le vino una enfermedad terrible a la esposa, no recuerdo si fue cáncer o algo parecido, que se comió todos sus ahorros, por ejemplo. Entonces, nunca está bien juzgar a la gente ni a los ancianos. Usted ve a alguien pasando necesidad, ayúdelo o apártese, pero no lo juzgue, porque ustedes no saben, como dije, las vueltas que da la vida. Así que, bueno, dicho todo esto, me despido, nos escuchamos el próximo domingo y les deseo una excelente semana. Hasta luego.